Iron Maiden estarán de gira en 2023. Tenéis toda la información ya en diariodemetalhead.com. Suena Ratchild, versionado por una banda muy querida por aquí, por We All Fall. Buenas noches, comienza aquí una nueva edición de Diario de un Metalhead. Un saludo de Larry Lanner y de Maitane Fernández. Bienvenidos, Metalheads. Abríamos con el Ratchild, versión de We All Fall, y no sería justo no dedicarles a la banda madrileña unos minutos más para pinchar al menos un tema propio. Así que ponemos su último single, Mushroom Cloud, perteneciente al último disco, el EP One Last Dance. Rise up. las noches de los jueves tienen nombre y apellidos en Radio Ujo. Diario de un Metalhead. El mejor metal y heavy metal de 11 a 12 de la noche, de la mano de Larry Danner y Maitane Fernández. Diario de un Metalhead en Radio Ujo. Vamos con un segundo bloque que nos ha quedado un poco en femenino y no lo hemos pretendido. Ya sabéis que nosotros no andamos mirando el sexo de los músicos, ponemos lo que nos gusta y lo que nos parece bueno, lo que es recomendable a nuestro parecer. Pues nada, los siguientes minutos son para una metalhead de toda la vida, para Elisa C. Martín, una multipremiada vocalista que conocéis de Darkmoor, de Fairyland, de Dreammaker, y que pronto tendrá un nuevo álbum titulado Nothing Without Pain, y al que pertenece este tema que ya suena, Carry On, y que suena muy distinto a lo que nos tenía acostumbrados Elisa. ¡Ahí va! turno para una banda asturiana llamada State of Crime and Science, de la que vais a oír hablar en el futuro, yo creo que bastante, porque tienen al frente, aparte de ser muy buenos, tienen al frente una vocalista increíble llamada Osana. Estrenan canción, estrenan single, se titula The Rain, y en él colabora nuestra amiga y compañera en Diario Metalhead, Julia Martínez Lombotesta, que toca el cello. Así suena The Rain, así suenan State of Crime and Science.

del ensayo. A ver si nos cogen el teléfono y a ver la que liamos. Vamos a hablar con Toxic Army. Hola, ¿es el teléfono erótico? ¿El teléfono erótico? Atrévete a llamar. ¿La línea caliente o me he equivocado? Estamos calientes. ¿Sabes qué pasa? Que últimamente ya no tiro de Pornhub porque hay una prima mía metida por ahí. Y como Hostia. Que y como que da mal rollo y perdona, perdona Laura. No te preocupes. Ya, vamos. Familiar ahí dentro. Sí. Una madre, una hermana, un primo. Aquí estamos Laura y Eva y el batería que se llama Leo B. Hola. Buenas noches, bienvenidos a Diario Metalhead. Gracias. Bueno, esto va grabado y ya estoy grabando, ¿vale? Como que estamos en el aire ya, ¿verdad? ¿Todo lo del porno va a salir? Todo va a salir, todo sale, todo está saliendo. Voy a presentaros ahora en serio, ¿vale? Bueno, esta... Vale. Esta guasa, para los que nos están escuchando, que sepan que es que, bueno, yo a Laura la conozco hace muchos años, le tengo mucho cariño, la quiero mucho. Y mutuo. Bueno, si es mutuo mejor, ¿eh? Y bueno, pues vamos a presentar a Toxic Army, que son una banda mallorquina que hacen metal, digamos, industrial, muy cañero, con riffs muy potentes, pero les meten ahí unos buenos samples también, hacen una mezcla brutal, con mucha melodía, jugando mucho con las voces, y que tienen nuevo disco, que es la disculpa para hablar con ellos esta noche. Por fin tienen disco. Por fin, luego. Se titula Archive. Y Archive, vale. No, en realidad se pronuncia Archive. Archive, joder. Pero como estamos en España, diremos archive y ya está. Bueno, en España estamos algunos. Vosotros estáis en la 18ª provincia alemana, que lo sepáis. ¿Cuánto ha costado esto, eh? Uf, madre mía. Años, bueno, de hecho ha tenido que pasar una pandemia, una pospandemia. Muchas cosas han pasado en el grupo hasta poder sacar esto de una vez. La verdad es que ha sido, no sé, yo no he parido, pero... Es lo que iba a decir, que si fuera un niño estaría ya haciendo la mili, por lo menos. Habría salido ya, vamos. Joder, ha costado mucho, pero bueno, ahí ya está, al fin lo hemos conseguido. Creo que ha costado, pero bueno, al final, ha quedado muy bien, es muy bonito el CD, ha quedado muy... Todo el diseño muy bonito y... Sí, la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha quedado todo. Nos han ayudado gente que sabe bastante del tema y tal, y bueno, todo el layout del CD y todo esto, y estamos súper contentos con él. Sí. Así que, menos mal. Que Mallorca las cosas van a ser. Sí, somos así, poco a poco, como decimos aquí, poco a poco. Bueno, yo conocí a Toxic Army en el 2013 ya, han pasado mucho tiempo. Y claro, hay muchos cambios. ¿Quién conforma ahora mismo Toxic Army? ¿Quiénes son Toxic Army hoy en día? Pues ahora mismo, bueno, Laura, que sigue siendo la cantante, la que habla, que estoy un poco constipada, me perdonen esta voz mucosa. Bueno, es así, de castañera. Sí, bueno. Ahora se quiere escuchar, pero... Es verdad. Todo el día grito. Sí. Y con la parte de samples también y tal. Después pues también sigue Eva con la parte de las guitarras. Sí. Y tenemos dos nuevos miembros. Y además lo de miembros, ¿eh? Sí. No miembros. No miembro. Miembro. Que tenemos aquí con nosotros, que es Leo Ben Conoy. Entró en la banda para ser el bajista, pero al final nos hemos decantado porque coja las baquetas. Sí, chica para todo. Sí, es una chica para todo. Multiuso, sirve para todo. Sí. Y claro. Y después también está Dani, que también está con la guitarra. Así, ahora somos dos guitarras, batería, voz, sampler y bajo con sampler. Exacto. ¿Cómo fue el proceso de grabación? Porque, joder, lo habéis sacado en el peor momento de la historia, ¿eh? Es que somos así, tío. Nosotros... El proceso fue lento y doloroso, sí. Y ya está. O porque la grabación de esto fue antes de la pandemia y antes de los cambios y todo esto, sí. Entonces fue muy poco a poco, porque claro, en Mallorca hacemos las cosas así, sí. y justo en la parte de masterización y todo esto ya nos pilló en pandemia total, entonces no pudimos tener todo el proceso de masterización tan rápido como nos hubiera gustado, pues porque estábamos todos confinados, sí. Y bueno, fue un jaleo, pero de cojones, sí, sí. Y pues eso, 2 años de pandemia y luego pues eso, tienes que hacer toda la parte del layout, todo esto, que bueno, al final pues eso, post pandemia, LP. Ya conocíamos 4 de las canciones. ¿Se han vuelto a revisar, se han vuelto a regrabar, se han retocado, se han remasterizado? Bueno, de las canciones que están grabadas, lo que son los singles que ya sacamos, esas se quedaron ya las que había, tal cual, sí. Y luego todas las que son nuevas, pues se retocaron un poco, etcétera. Pero bueno, básicamente es un EP que hemos querido hacer también, porque es como un punto y aparte de la banda también, ¿no? Es una recopilación de los temas, sí, que tenemos, sí. Es como unos archivos, ¿no? Sí, por eso lo hemos llamado el archivo, ¿no? Porque sí. Es como información histórica también, ¿no? Que pues eso, que ya tenía que salir porque sí. Esto está grabado desde hace tiempo y nos decantamos por eso, sí. Por hacer un EP ya con todo lo que teníamos ya publicado, más todo lo que estaba pendiente de publicar. Y en vez de sacar 4 canciones que habíamos grabado, pues sacamos todo lo que teníamos también. Lo metimos todo ahí en el CD, sí. Ya que no lo teníamos en formato físico. Y es como y de ahí, pues, un punto de aparte para, sí, lo próximo que va a venir, ¿no? Que sí. Después de todos los cambios que hemos, sí, tenido en el grupo y tal, pues es como ya un punto de aparte para, pues, comenzar otra vez. Sí, ¿no? Porque ya estamos con composiciones nuevas, sí, y ya estamos pensando ya en grabar otra vez. Sí. O sea que... Sí. Y esta vez antes, esto sí, sí, lo prometemos. Estamos trabajando en temas nuevos que van saliendo bastante fluidos. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que sí. Nos hemos puesto las pilas. Bueno, nos han puesto las pilas, los chicos. En los créditos pone que ha sido masterizado por Pablo Ochando Coronen, sí, que es un productor más bien de rock y de pop, no de tan metalero como lo vuestro. ¿Por qué él, sí, y no otra persona? A ver, Pablo, la verdad es que toca todas las ramas. No se centra solo en hacer pop o en hacer rock solo, sino que puedes ver cosas suyas. Ahora mismo no sabría decirte, pero bueno, por ejemplo, Siderálica también, que es un grupo de Mallorca también que hace así, es más rock industrial, pero también los masteriza él y bueno, no sé. Hay bastantes, sí, grupos, sí, en Mallorca que han hecho cosas con él, y no solo de pop. Pero es que el tío es que tiene mucho gusto a la hora de masterizar, y de hacer producción también incluso. Y no sé, es que estábamos tan contentos con lo que ya hizo con los anteriores temas que esto es, pues hemos tenido que volver a él. Claro, para mantener también un listón, ¿no? Que todos, sí, los temas sean iguales. Tengan calidad, sí, claro, esa calidad similar. Sí, sí. Bueno, yo cuando recibí el disco me puse a cotillear en Discogs, a buscar el nombre de Pablo, y me encontré con que en la estantería hay algún disco más de él. Hay discos de Sexy Sadie, sí, y de La Ju Enchilada, que eran, sí, dos, claro, buenas bandas. Que él es miembro de... Él es de La Ju Enchilada, sí. Sí. Él es guitarrista de La Ju Enchilada. O sea que, por eso te digo que él es muy versátil, este hombre. Tiene oído para todo. Son dos bandas que han quedado un poquitín en el olvido y que molaban, coño. Sí, sí, sí, sí que molaban, pero bueno, pues eso, que las cosas pues van cambiando, la gente se va a otro lado, yo qué sé. Momento, claro. Sí, sí, porque hay miembros de esas bandas que han hecho otros grupos. De hecho, el cantante, ahora no me acuerdo cómo se llama el grupo, pero ya se ha hecho también, Octane creo, que se ha hecho también otro grupete y tal, y la verdad es que suena de puta madre. Todo lo que toca este hombre, al final, la verdad es que suena muy bien. Bueno, son 6 canciones y en esas 6 canciones hay una muy especial, que es la que abre el álbum, Oksana, que está escrita en ruso. Espera un momentito, voy a quitarle el tema del wifi porque si no va a empezar... Wifi, que estamos en España, wifi. Y dale, en España estamos unos, otros no, acuérdate. Sí, es verdad, nosotros... Que siempre, pues, que vamos a Alemania me lo dicen. Aquí. Ese Oksana decíamos que está cantado en ruso, que lo presentasteis con los compañeros de Metal Hammer, que por cierto este mes publico un artículo mío de 8 o 10 páginas. Ah, que muy bien. Y que está dedicado a las víctimas de Chernóbil. Cuando lo sacasteis todavía no se había montado todo este follón que hay en Ucrania, ¿verdad? No, se ve que, no sé, abrimos la veda o algo así. La Laura es visionaria con las letras. Sí, dije, vamos a cantar en ruso, venga, que la voy a liar parda. Porque además estoy hablando de Chernóbil, que de Pripyat, que es donde estaba la ciudad donde estaba la central nuclear, y es Ucrania. O sea que en realidad estoy hablando de Ucrania. Pero bueno, no estudié ucraniano, no tuve la oportunidad, estudié ruso hace 2 millones de años y salió así, porque bueno, teniendo en cuenta que antes era cuando pasó todo esto, pues era la Unión Soviética y todo esto, pues bueno, salió así. Tiene sentido. Sí. Uh-huh. Así que... sí, intentaremos que Laura no haga una letra de ninguna guerra nuclear ni nada parecido. No, de verdad, lo intentaré, no volveré a hacerlo. Discúlpenme, mundo, lo siento. Ha sido sin querer. Vamos a hacer una pequeña parada y escuchar Oksana, ese tema cantado en ruso. Reactors at the Chernobyl atomic power plant in the city of Kiev was damaged, and there is speculation that much of the people were injured and may have died. Yeah. Bueno, el otro tema nuevo, Out of Date, me llama mucho la atención porque en la hoja de prensa que me habéis enviado dice que habla sobre la obsolescencia humana, que es un tema como muy de actualidad, ¿no? Porque hay una teoría que dice que esta vacuna que nos han puesto, o que nos hemos puesto algunos, que va a ser algo que nos va a hacer cascar antes de tiempo. No sé si ahí habláis algo de eso o si va por otros... No, la verdad es que no. Este tema lo escribí antes de todo. Era más de que los temas son muy antiguos. Pero se ve que... Se ve que soy visionaria. No, no nos consideramos negacionistas. De todas formas, sí, va un poco pues eso. Pero es que ya lo de la obsolescencia humana ya lleva muchos años, ¿no? Para, no sé, la letra pues tira un poco de eso, ¿no? De que estamos ahí centrados en querer ser como el que tenemos al lado constantemente y no querer salirnos del rebaño. No sé, es algo que me llama mucho la atención, el que la gente siempre tira hacia el rebaño y, no sé, creo que todo el mundo debería mirarse un poco al espejo, ¿no? Que es un poco como empieza el tema, de que te miras al espejo y te ves... Sí, ese eres tú, ¿sabes? Pues espabila, tío. Es algo así, básicamente. Y supongo que puede tener muchas lecturas, ¿no? Depende sí. de cada uno, puede ver la letra de su manera. Sí, porque, bueno, yo la pienso así con lo que yo tengo en la cabeza, pero cada uno coge la letra y la traduce a lo que... La interpreta lo que quiera. Sí. Y eso está bien también. Claro. No somos borregos, ¿no? Como dice la letra. No. Ustedes son como las películas del Shyamalan. Sí. Interpreta lo que quieras. Chamalán, bueno, como sea. El indio que hace películas de miedo ese. Bueno, Out of Date es la última que se compuso, ¿no? De las seis, es la más nueva. Okay. La de Out of Date sí. Es una de las últimas, sí. Sí. Es que yo la encuentro un tanto distinta, como menos cañera. No sé si indica que a partir de ahora los tiros puedan ir por ahí, que o simplemente sale así, porque la veo como menos industrial, como un poquitín más comercial, como menos cañera. Porque la voz es mucho más melódica. No tira tanto a lo mejor del berreo, del gutural o del, ¿no? Tira de vez en cuando, ¿no? Pero la voz es mucho más melódica. La verdad es que no solemos dirigir a quiero sonar a. Siempre los temas nos van saliendo un poco a lo que cada uno piensa, ¿no? Y no es que vayamos a hacer temas así a partir de ahora. De hecho, los temas nuevos que tenemos no tienen nada que ver con ese. Y yo pienso que el tema este, a lo mejor es verdad que la voz puede ser más, igual más melódica o más diferente, pero lo que es la base musical, creo que la batería y las guitarras son bastante machaconas y cañeras. Soy yo que le pongo mi dulzor. Mentira. Nah, pero esta chica no tiene dulzor para nada. Que soy bipolar. Bipolar. Yeah. Hemos hablado un poco del pasado, un poco del presente, y ahora hay que ir mirando al futuro. Ahora vais a presentarlo en directo. Esto lo estamos grabando de lunes. Cuando lo emita el jueves ya habréis tocado en el Full Metal Holiday. Sí, por fin. Esperemos que sí, porque macho, no pase nada, que no llueva, que no caiga un rayo, nada. Crucemos los dedos, sí, por favor. Porque es el segundo intento. Sí. No. Estamos, la verdad es que tenemos un montón de ganas y además va a ser el primer concierto que hace de antes de la pandemia. Sí, claro. Y además con la nueva formación, sí. Y nos apetece mogollón ya tocar con estos dos cracks que tenemos. Estamos a tope. Sí. A ver qué tal la experiencia. No, religiosa, seguro. Ya nos contaréis qué tal. Contaremos. Y luego en 2023 tenéis un festival en Malta. Sí, el Dark Malta, que es uno de los más conocidos así a nivel gótico y tal, va cogiendo cada vez más nombre. De hecho, los grupos que tocan allí de cada vez vas viendo grupos que son súper importantes y de la escena, y ahí nos apetece también muchísimo poder estar allí también. Es como un sueño casi, ¿no? Sí, no sé, es algo que la verdad es que lo teníamos ahí en el ojillo, ¿no? Y mira, pues este año 2023 va a ser el año. Mira, no sé, hemos cogido carrerilla. Sí. No necesitaréis un runner con experiencia, ¿no? Que os acompañe, ¿verdad? Bueno, todo se puede hablar. Bueno, tengo que ir concluyendo porque ya sabéis que esto va siempre pillado tiempo, pero... No. Pero antes de acabar, ¿cómo se puede comprar? Este programa lo escucha mucho viejo, ya sabéis, que somos ya trayectos en años. Entonces, bueno, la peña joven se va a ir a Spotify y demás, pero hay mucho amante del disco físico. ¿Cómo se pueden hacer con este archivo? Pues mira, el archivo se puede comprar si entras en la página de Toxic Army en Bandcamp, que es una plataforma muy sencilla de usar. Podéis conseguir pues el CD, las camisetas, todo lo que queráis. Sí, porque o sea, también tenemos camis nuevas. Tenemos camisetas muy chulas con logo nuevo y imagen nueva también, muy guay. Sí, nos hemos renovado. Total. Y si no, pues nos mandáis un mensaje en caso de... Pues ahí al Facebook. Oye, chicas, que queremos un CD y nosotros lo mandamos también. Claro, o ayudamos a... Hacemos de guía. Sí. Si sois muy mayores, podéis mandar un cuervo también. Sí, señales de humo. Una lechuza. Una lechuza también. Sí. Ay. Bueno, pues nada, no sé si queréis añadir alguna cosa más, si no os digo adiós. Pues nada, sí, darte las gracias por la entrevista y animar a todo el mundo pues a que escuche el CD y el tan esperado CD. Tan esperado CD, que lo bueno es el esperar y tanto. Y ya que os paséis por el Bandcamp, si os apetece pillar camisetas, CDs y bueno, pues no sé qué más decir. Pues un beso a toda la gente que está muy grande para el diario de un metalhead. Y que os echamos de menos, que os echamos de menos mucho, Asturias. A ver si, a ver queremos si... volver. Tierra querida. Queremos volver. Ahí, a ver, bueno, y a vaciar la sidra. Sí, a vaciar la sidra sobre todo. Bueno, chicas, y Dani, que está ahí, que lo tenéis ahí para atrás, que se oye así como de fondo, pero bueno, que gracias por atendernos esta noche, que gracias por meternos en los créditos del álbum que nos hizo mucha ilu. Hombre, faltaría más, que siempre estáis ahí apoyando, la verdad es que os tendrían que meter todos los grupos de este puto país. Pues nada, mucha suerte y nada, que estamos en contacto, ¿vale? Muy bien, un besazo, hola, muchas gracias. Enorme. Chao, chao. Yeah. Hasta ahí nuestra charla con Toxic Army, sonó Toxin al principio, luego hicimos sonar Oksana. Out of Date sonó también un buen rato de ese tema. Y terminamos con Deep Down in Hell, el que es el tercer corte de este archive, el nuevo álbum de Toxic Army. Por fin tienen disco físico. Nada, que con la charla hemos llegado rápidamente al final de este programa, de este 637. Vamos a ir despidiéndonos y lo vamos a hacer recordando a Dahu Enchilada, ya que antes hablábamos de Pablo Chondo, el productor de Toxic Army, pues él era guitarrista de esta banda. El disco se titulaba Supersónica, era un EP de 3 canciones, estaba ahí en mi estantería y llevan en la estantería 20 años, porque lo compramos cuando salió. Como digo, 3 temas, del que vamos a escuchar el tema más largo, el que abre este EP, supersónica, la Ju Enchilada, para terminar el programa de hoy. Un saludo de parte de todo el equipo de Diario Metalhead. ¡Chao! Noche y el club está, esta noche está batido. No hay buen feeling, solo hay bandidos. La música muy alta te destroza los oídos. Ambiente apagado, aburre a tus amigos. Pero hay una sorpresa, la gente lo está hablando. Supersónica está cerca. Las luces se atenúan cuando entra.